en la frecuencia modulada. La radioneta. La radioneta.cl. En el ciberespacio, como dicen los expertos. Sí, yo creo que el programa se podría llamar La Política Gozo de Loca. De locas y locos para ser. Y de las otras locas también. Ya, no sé, yo creo que. Que lo que podemos. ¿Se escucha? Un poquito más fuerte, igual. Más cerca, que siempre habían dicho que este era súper. Sí, sí, pero no sé por qué. Bueno, entonces repito, 88.9 en frecuencia modulada, la radioneta. ¿Está semi apagado? Ahora sí. Ahora parece que sí se escucha bien. Sí, se escucha. Estábamos con problemas técnicos, lo sentimos mucho, pero ahora nos escuchamos. Probemos con Iván. Nuevamente, por tercera vez, buenas noches. La radioneta 88.9, la radioneta.cl, en el ciberespacio. Se decía que alguien desde las lejanas tierras de Barcelona, exactamente, don Antonio Narváez, había propuesto que este programa se llamara La Política Cosa de Locos. Yo propongo que se llame La Política Cosa de Locas. Locos, locas y más locas. Asunto. Pero flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, ahí, claro. ¿No? Gracias, Pipi. Ya, pero yo creo que desde la perspectiva que tratamos de establecer aquí, desde nuestro barrio, desde Valparaíso, desde esta calle donde se localiza la radioneta, desde la radioneta como un esfuerzo cultural alternativo, insisto, esfuerzo cultural alternativo, al cual yo me he incorporado recientemente. Creo que, dado que es un periodo electoral, tenemos algunas preguntas que hacerle a los señores políticos, como decía un caballero. O sea, nosotros como ciudadanos, particularmente Valparaíso, tenemos perfecto derecho a interpelar a los políticos, sobre todo cuando nos hacen ofertas, ¿no? No tan solo sobre los asuntos fundamentales de la nación, vale decir, el problema binominal, uh-huh. O sea, lo que le implica el cambio, ¿no es cierto?, constitucional, el problema tecnológico central que tiene Chile, que es el problema de nuestro sistema educativo, que nos pone tecnológicamente como de los peores países del mundo, el problema el presupuesto, no, a ver, creo que había otro problema más álgido, el problema energético, claro. Chile tiene un serio problema energético, ¿no? Porque en la medida que se queda pegado, ¿no es cierto?, en las matrices energéticas tradicionales, entonces no encuentra salida. Y ahí un día podemos dedicar un programa a eso, traer un experto, porque yo no soy experto, pero realmente me parece chistoso que haya alguien que se atreva a decir que hay que usar energía atómica porque no es contaminante. Eso es más o menos decir que alguien está feliz porque tiene cáncer, porque no tiene una enfermedad de efecto contagiosa, ¿sí? ¿Quién fue ese pajarito? No, todos están diciendo eso. No. Ah, pero además es cierto, claro, si el uso de la energía atómica implica que no hay producción de CO2, ¿no es cierto?, que el principal contaminante de la atmósfera que tenemos en este momento. Pero el problema es que los residuos, ¿no es cierto?, se degradan en algo así como 20.000 a 50.000 años, ¿no? El uranio, o sea, empobrecido, claro, y eso, ¿a dónde lo mandan? No, a África, o lo mandan a Argentina. O lo guardamos aquí en la parte de atrás, pues, claro. O sea, en pie de la cordillera o en el desierto de Atacama, cualquier cosa por el estilo. Bueno, pero otro día dedicamos a eso. Entonces, por lo menos podemos decir, mire, que por lo menos Chile, yo creo que tiene tres problemas centrales, que es parte de un debate que habría que hacer, o sea, que es nuestro, el problema de nuestro rayado de cancha, el problema constitucional, o sea, el problema de por qué tenemos un sistema político cada vez más restringido, cada vez menos gente vota porque ningún joven se quiere inscribir. Ese es un tema. El otro tema es el tema, como decíamos, el tema energético, que es un tema crucial para el desarrollo de Chile, y el otro tema es el tema educativo, que es crucial para Chile, no por razones culturales que seamos bien educados, sino por razones de nuestro propio desarrollo, o sea, con el actual modelo educativo, tecnológicamente, perdónenme la expresión, estamos cagados. ¿En cuántos años estamos más cagados? Va a ser notoriamente cagados. No, pero si ya hoy día es notoriamente, o sea, insisto que Chile siempre está entre los primeros 20 o 30 países para cualquier referente económico, excepto, ¿no es cierto?, en producción y asunción de tecnología, donde estamos entre los últimos países del mundo. Y eso gracias a una legislación laboral, ¿no es cierto?, que permite una explotación intensiva de del trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, nadie tiene interés en incorporar tecnología, porque la tecnología está en función, o sea, el desarrollo de la tecnología está en función inversa, ¿no es cierto?, al costo del trabajo. Y el que no crea en eso, pues que se vaya a averiguar dónde le pueden explicar. Pues. Te iba a preguntar un punto antes. Ya, pero volvamos a que vayamos a fondo. No. El tema de las votaciones. Cada vez menos inscritos. Cada vez menos inscritos. En términos legales, yo no sé si tú conoces la normativa. ¿Qué pasa si llega un punto en que el país con 20 millones de habitantes, supongamos en un futuro, y están inscritos 5 millones? Y cada vez menos en relación a su totalidad. No, que yo sepa, constitucionalmente no está previsto. Yeah. Yo viví varios años en el Perú y en la antigua constitución del Perú estaba previsto que si se llegaba a un punto en el cual participaba menos de la tercera parte del electorado, entonces había que repetir el proceso electoral hasta que hubiese más de la tercera parte del electorado. Lo cual, porque es obvio, ¿no es cierto?, que yo había brillantes políticos cuando regresé de mi beca Pinochet a Chile decir que la baja participación electoral era un fenómeno planetario, entonces todos estábamos recontentos porque estábamos a la moda, ¿no? Lo cual es perfectamente estúpido, ¿no? Y lo que pasa es que lo que nos pasa en Chile le pasa a todo el planeta, o sea, nadie cree en la política tal cual esta está planteada en la actualidad, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo cree en la política, lo que no cree, ¿no es cierto?, es en la actual manera de resolver los asuntos políticos, de definir para dónde va la micro para hablar en buen chileno. Pero hagamos un corte para de ahí entrar a entonces la radioneta. Y nos vamos a poner un tema. 9. Perdón. No, está bien, está bien. Nos vamos a poner un tema con la Blue Splendor caminando hacia ti. Es. Voy caminando hacia ti. No pareces notarlo. El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo. Debes saber que mi corazón será para ti una eternidad. Debo tratar de olvidar lo que una vez me dijiste. No es lo mismo gustar que el sentirse amado. ¡Ja! Voy caminando hacia ti y tú no pareces notarlo. El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo. Debes saber que mi corazón será para ti una eternidad. Debo tratar de olvidar lo que una vez me dijiste. No es lo mismo gustar que el sentirse amado. ¡Ah! Voy caminando hacia ti y tú no pareces notarlo. El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo. Radio Neta. Dios mío, por favor, tú contéstame el motivo por el cual no la puedo olvidar. Que me hizo tanto mal. Quisiera arrancarla de mi pecho, aunque por ello yo muriese. Porque ir así es ir muriendo poco a poco. Ah. quisiera arrancarla de mi pecho, aunque por ello yo muriese, porque vivir así es ir muriendo poco a poco. Sí. Buenas noches, volvemos a nuestro programa experimental de comentario político de la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Estamos con Don Iván de Rementería y quien les habla, Augusto Gómez, tratando de sondear un poco cuál es la micro que nos lleva al paraíso, o cuál es la micro que lleva al paraíso y hacia dónde va. Don Iván. Bueno, yo creo que si planteamos eso de que le queremos plantear, ¿no es cierto?, a los políticos qué es lo que ellos están dispuestos a ofrecernos a propósito de los problemas que tenemos. Obviamente somos partícipes de los grandes problemas que referíamos antes, ¿no? O sea, obviamente a los porteños nos preocupa, ¿no es cierto?, el problema constitucional, nos preocupa el problema de la participación política que tiene que ver con el tema constitucional. A mí me parece, para decirlo menos, espeluznante, ¿no es cierto?, que la Democracia Cristiana tenga que decidir, ¿no es cierto?, entre dos exalcaldes que se caracterizaron no precisamente por hacer algo muy, muy pro porteño, ¿no?, y por el cual el último perdió las elecciones, ¿no?, porque no fue el alcalde Castro que las ganó, fue el alcalde Cornejo que las perdió, ¿no?, y es el mayor candidato. El señor Cornejo quizás no se da cuenta de que fue echado de la alcaldía. No sé, yo creo que todos se dan cuenta de lo que hacen, pero tienen la cara bien dura. Entonces, obviamente eso nos afecta, obviamente que el tema educacional nos afecta, ¿no es cierto? Además, tiene una implicación para nosotros, a la medida que somos una ciudad cultural, no tan solo porque seamos el patrimonio cultural de la humanidad, sino que somos la segunda ciudad universitaria del país, ¿no? O sea, y las universidades juegan un rol importante en la región. O sea, tenemos una relación con el tema, con la cuestión tecnológica pocón, ¿no? Pese a que tenemos un montaje ahí en Curauma que no es muy claro, sino que al final es una especie de call center, sí. Y obviamente que el tema energético nos toca y vamos a tener un rol energético importante porque Quintero se convierte, ¿no es cierto?, en el puerto de llegada y de envasamiento, ¿no? Del gas, ¿no es cierto?, que nos demoramos mucho en descubrir de que Argentina no tenía suficiente gas para los argentinos y los chilenos a la vez, ¿no? Extraño problema técnico, ¿no? A propósito de esto que decía, que tenemos un serio problema tecnológico, que nadie se haya dado cuenta de que Argentina no tenía suficiente gas, ¿no? Porque eso yo creo que es cosa de irse, de buscar en Google, ¿no?, reservas, ¿no?, y entonces ahí más o menos le sale a uno el dato. No es tan complicado, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el tema, bueno, esos eran, decíamos, los temas más importantes a nivel nacional para definir, ¿no?, y nos afectan localmente, pero creo que tenemos temas locales específicos, ¿no? O sea, ¿cuál crees tú que son, Iván? Bueno, yo creo que tenemos dos tipos de problemas. Tenemos problemas locales que corresponden a Valparaíso, tenemos problemas regionales que corresponden, ¿no es cierto?, a la región Valparaíso, malamente llamada ante quinta región, afortunadamente se vuelve a llamar Valparaíso. Claro que eso resiente la gente del interior, que le cargan, que le digan que es la región Valparaíso, pero así son las cosas, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos temas específicos. O sea, Valparaíso es una ciudad-puerto, y entonces tenemos un problema serio como ciudad-puerto, ¿no?, de definición de nuestro destino como ciudad-puerto. A nivel regional, en tanto ciudad-puerto, nosotros somos parte de un sistema de corredor bioceánico entre Valparaíso y Buenos Aires, que comunica las dos economías más pujantes, son las locomotoras económicas en la actualidad del planeta, que es la India y China, con el Atlántico Sur, que no es cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo con la cuenca del Atlántico, o sea, Argentina y Brasil, ¿no? Que son los dos países latinoamericanos, ¿no? Que tienen bastante más que la mitad del producto interno latinoamericano, ¿sí? Y entonces que son dos países tanto ofertantes, ¿no es cierto?, de productos para el mercado de China y la India, y a la vez, ¿no es cierto?, países receptores, ¿no es cierto?, de las cosas que vienen de la China y la India. Entonces, digamos, el corredor bioceánico, que cuando digo corredor bioceánico incluye que los barcos llegan a los dos puertos y entre los dos puertos se comunican, subrayo, por medio de un ferrocarril, porque el ferrocarril, ¿no es cierto?, es la manera más barata, después del transporte marítimo, de mover carga, ¿no es cierto?, por unidad de energía consumida, ¿sí? Ferrocarril que fue desmantelado. porque uno de los grandes aliados, ¿no es cierto?, del golpe militar fue el gremio de los camioneros, y para quién no andamos con leceras, ¿no? Entonces el gran regalo que se le hizo, y eso no quiere decir que los camiones no jueguen un rol importantísimo en el transporte, pero el transporte a distancia terrestre en todas partes del mundo se hace en ferrocarril, ¿no? Que es el absurdo más grande, claro, de los últimos años. No. Y ahora entonces, como de nuevo tenemos petróleo a más de $60 el barril, y probablemente tendremos que conformarnos al precio cercano a los $100 una vez que venga la recuperación económica, es obvio que el ferrocarril será siempre el medio de transporte de cargas, ¿no? Más, y a su vez también en Argentina fue desmantelado por Menem. No sé cuál es la situación. No, pero en Argentina el ferrocarril sigue cumpliendo un rol nacional muy, muy importante. Por empresas distintas. Sí, no, sí. Sí. Claro. Pero digamos, la infraestructura está. Desastre es que destruimos la infraestructura entre Mendoza y ¿cómo se llama? Y los Andes, perdón. El otro tema, entonces yo creo que ahí tenemos muchos debates, ¿no? O sea, sobre cuál es el destino portuario. Yo soy de los que pienso que hay una conspiración en contra de Valparaíso. Absolutamente clara, porque se quiere construir un corredor bioceánico entre Arica e Iquique, ¿no es cierto?, con el Atlántico Sur. La diferencia sustancial está entre Buenos Aires y Valparaíso hay 1000 kilómetros, y entre Arica o Iquique y cualquier punto de la costa Atlántica hay 4000 kilómetros. Y que de todas maneras tenemos el trazado de ferrocarril, que yo creo que es más fácil de recuperar y de adecuar, y allá no hay ferrocarril, ¿sí? O sea, no hay conexión de ferrocarril. Incluso la parte terrestre faltan aproximadamente unos 700 kilómetros. ¿Sí? Y que pintorescamente lo hace muy tentador por una concesión a 20 o 30 años. Ah, pero absolutamente. Británica, francesa o alemana. O española. O alemana brasilera como Odebrecht, ¿no? Claro. Triste conocimiento en este país, pero tampoco vamos a entrar en eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que plantearnos, o sea, ¿cuál es el destino portuario de Valparaíso? ¿Cuál es el significado de la zona de expansión portuaria construir un mall, ¿no? O sea, creo que uno construye un mall cuando es absolutamente partidario de que Valparaíso no crezca como puerto, ¿no? Y no por otra razón, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, entonces digo, ahí hay dos temas, el tema de Valparaíso, ciudad-puerto, y Valparaíso como ciudad-puerto articulador del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico. Iván, te puedo interrumpir un poco. Para precisar una temática bien corta, antes de que nos vayamos a una pausa, el tema del mall, de esta elección, del Consejo Municipal, etcétera, fue un tema de metros. No fue si realmente se dejaba estar el mall en Valparaíso o no. Primero se el problema que sucedió, que es un poco misterioso, es que primero se aprobó el cambio de uso de suelo por el municipio, con creo que solo un concejal ni siquiera votó en contra, sino que se abstuvo por considerar de que el asunto estaba poco informado, ¿sí? Que si no me equivoco fue Neumann, sí. Claro. Sí, seguro que fue Neumann. Y esa fue una elección en un momento. Nadie le preocupó mucho el asunto. Claro. Entonces, después, por una razón que para mí sigue siendo un misterio, ¿no? Pidieron una ampliación de altura, que no es una ampliación de altura volumétrica. Yo no soy un experto en estos temas arquitectónicos, que es muy poco, son 8 metros y medio. Sí. ¿No? Porque parece que, a propósito de nuestra gran capacidad tecnológica, alguien se equivocó en los cálculos, entonces necesitaba una autorización para volver rentable el famoso mall, ¿no? Necesitaba 8 metros y medio más, ¿no? Y entonces el debate se planteó en los términos de autorizar esos 8 metros y medio más, ¿no? Que digamos equivale a una casa de 2 pisos de las casas como la que yo vivo aquí en Pasaje. Pero fue un tema solamente de empresa mall que fue ante el municipio. Y claro, le dijo, necesito un 8 metros y medio más, ¿no es cierto? Yeah. Porque si no, no hago mi mono aquí porque entonces no me resulta rentable, ¿no? Entonces eso ya generó un debate más en profundidad, una división más o menos profunda dentro del consejo. Vueltas de chaqueta, ¿no? O sea, gente que estaba en contra, que de la noche a la mañana. Memorables, de la noche a la mañana, ¿no? Murillables. Claro. De la noche a la mañana aparecían votando por lo contrario y además declarando a la prensa que no había sido comprado por nadie, lo cual me parece un chiste comunicacional. ¿Sí? Parriendo con todo. Claro. Vamos a ir a una pausa antes de continuar con nuestro comentario político de experimentación. Y vamos a escuchar a Los Galos con La Enorme Distancia. Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí. Corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz no te lo digo, y vuelvo a sentir tus besos. Tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Platico contigo, te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo, y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos, el cielo empieza a clarear. Mis ojos se llenan de sueño, contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Sí, te lo puedo pagar. Buenas noches, estamos de vuelta en el programa experimental de comentario político de la Radioneta. La Radioneta en la 88.9 FM y la Radioneta.cl. Aprovechamos a mandarle un saludo a Natacha Gómez, quien en este momento está enfermita en casa y que por eso no nos acompaña hoy día. Y estamos conversando con don Iván de Rementería, tratando de acotar cuáles son los desafíos de la región. Y ya una cosa hemos hablado claramente, que es el corredor bioceánico. Rememorando la conexión que tenemos entre Valparaíso y Buenos Aires, esperando atacar dos mercados, que es el chino y la India, y nuestra estructura desmantelada del tren entre Buenos Aires y Valparaíso. Iván. Eso, bueno, el otro tema que yo creo que es un tema central para nosotros es el tema de Valparaíso como ciudad patrimonial y ciudad cultural. O sea, cuando me refiero a ciudad patrimonial, o sea, es el hecho que hayamos sido declarado patrimonio, sitio patrimonial de la humanidad. Hemos sido declarado sitio patrimonial de la humanidad precisamente por ser un característico puerto, ¿no? Uh-huh. De la época de la Revolución Industrial, y que se conserva con relativa dignidad, ¿no? No sé si dignidad, bueno, pero pongámosle con relativa dignidad. En el fondo, toda esta cosa es el terrible problema económico de discernir, ¿no es cierto?, entre un mueble viejo y una antigüedad. O sea, ¿cuándo un mueble viejo se declara una antigüedad? Creo que al final es la crisis portuaria, no es el único caso, no el de Valparaíso. Es la crisis portuaria que hace que nadie invierta un centavo aquí, que sea hasta una extraña ciudad de América Latina y del mundo que no crece. O sea, tiene la misma población desde que yo tengo memoria. Mi memoria es mala, pero tengo hartos años. Y que esa es la respuesta de las inmobiliarias, traer gente. Claro, traer gente. Santiaguino con segunda vivienda. Claro. Entonces, Pero además de eso, lo que hablábamos antes, nosotros somos una ciudad universitaria, eso tiene un significado, ¿no? Y entonces tenemos que asumir esto de ser ciudad patrimonial. Pensemos que tenemos dos objetos patrimoniales significativos, uno absolutamente de la revolución industrial, como los ascensores. Yo insisto que los ascensores son un museo viviente práctico, ¿no? Porque es tecnología del siglo XIX al servicio del siglo XXI. Claro. ¿No? Porque el ascensor no es tan solo un polo de atracción turística por ser una tecnología del siglo XIX que está en uso, sino que es el medio de transporte fundamental para los pisos medios, ¿no? O sea, alrededor de la cota 100 de los porteños. Y ahí es donde viven, como dicen los franceses, les gens âgés, la gente vieja, ¿sí? Como yo. Entonces el ascensor es muy importante porque el otro transporte transcurre más arriba, ¿no? Entonces es muy importante el ascensor para la gente. Y bueno, si ustedes leen la prensa de hoy, o sea, una seria crisis sobre, y obviamente quieren montar un gran negocio, porque el gran descubrimiento ahora, ¿no es cierto?, es que los ascensores sean públicos, ¿no? Subvencionados. Pero administrados subvencionadamente, claro, ¿no es cierto?, por el sector privado. Entonces, ¿por qué no lo administra el sector público, no? O sea, sí. Porque, claro, nadie estaría dispuesto a invertir en los ascensores. Pero es un tema que un día podemos debatir en profundidad, ¿no? El otro tema es que el otro que se están muriendo, ¿no es cierto?, son los estos ascensores horizontales, ¿no es cierto?, que son los living móviles. Claro, los living móviles. Algunos son tan viejos como yo, ¿no? ¿Tú sabes que eso? Entonces los trolebuses, que es una tecnología, ¿no es cierto?, de mediados de, digamos, que es una tecnología de posguerra, ¿no? Uh-huh. O incluso yo de preguerra, ¿no? Porque entre paréntesis, yo recuerdo una vez haber estado en Toronto, y en Toronto había unos troles antiquísimos también, ¿sí?, y circulando perfectamente. Bueno. Estos troles que tenemos nosotros, el 40-60% de los troles que tenemos nosotros, son suizos, comprados de tercera o cuarta mano. Manos, claro. Y que todavía están funcionando. No, pero los más antiguos son norteamericanos. Claro. Los claro, más antiguos son los alados, eso sí. Claro. Son norteamericanos y son de la década de los 40, sí. Bueno, y ahí entonces ya tenemos dos recursos patrimoniales y claro, el caso clarísimo de los negocios del transporte, ¿no? Es muy claro en el caso del trolebús, porque al trolebús se le había entregado, ¿no es cierto?, como el monopolio de la calle Pedro Mon, lo cual me parecía bien porque entonces convertía la calle Pedro Mon en un lugar tranquilo para ir a comprar, ¿no? Porque no pasaban sino los buses. Pero obviamente esto llevó la gran protesta, ¿no es cierto?, de los mayores tomadores de decisiones en esta ciudad, que son los dueños, ¿no es cierto?, de los otros transportes urbanos, ¿no? Que al final es un solo señor, que no voy a nombrarse, pero que todo el mundo sabe quién es, ¿no? ¿Sí? Porque es el dueño de prácticamente todas las líneas, ¿no? Y que obviamente no se dejaba quitar, ¿no es cierto?, este estupendo negocio, que entonces los troles volvieron al eje de la calle Colón, y obviamente el eje de la calle Colón, que es muy importante que tenga sustento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sería una muy buena combinación tener todos los ascensores funcionando y el eje de la calle Colón, porque entonces la gente podría llegar a la puerta del ascensor, sobre todo a las personas mayores. Bueno, podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el caso, ¿no es cierto?, del trolebús es patético, ¿no? Porque se le entregó primero la concesión, ¿no?, y la ganó, ¿no? Claro, y después se la retiraron, ¿no? Y entonces entró en crisis y entonces decidieron... Con capricho, además, claro, porque perfectamente los otros buses podían competir. Claro. No, además porque yo creo que los otros buses... Bueno, pero no entremos en detalle porque podemos entrar en detalle de muchas cosas. Pero yo creo que ahí hay varios elementos sobre las características patrimoniales de la ciudad, ¿no? O sea, y las características culturales de la ciudad. O sea, ¿qué significa ser capital cultural, no? O sea, a mí me parece bien que un edificio tan emblemático, ¿no es cierto?, como era el edificio El Correo, por ese tipo de arquitectura. Desgraciadamente, contemporánea a esa arquitectura era el Teatro Valparaíso, donde hoy día hay una tienda por apartamento, ¿no? Que ni siquiera a los inteligentes arquitectos se les ocurrió por lo menos haber conservado la fachada, ¿no? Nada, ¿no? O sea, no, todo es tierra arrasada para ellos. Bueno, y el otro tema que me parece importante para Valparaíso como, como ciudad, ¿no? Es, no, esos yo creo que son los centrales como ciudad, ¿no? Los otros temas ya son más bien de la región Valparaíso. El tema de la agricultura especializada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestra construcción de los valles interandinos que dependen de nuestra región. Uh-huh. El tema, ¿no es cierto?, de la Aconcagua, el manejo de las aguas de la Aconcagua, que define, ¿no es cierto?, una agricultura especializada que en la actualidad es muy importante. O sea, no sé, la palta, por nombrar algo, ¿no? O sea, somos la capital mundial de la palta, yo creo. No creo que tanto, pero... No, pero vamos allá. Pero, o sea, hay una serie de, digamos, de ventajas comparativas que tiene esta región en términos de articulación, de características del suelo, de características climáticas, ¿no? Aquí las heladas no son tan violentas, etcétera, etcétera, que permiten el desarrollo, sobre todo, de una fruticultura, ¿no?, muy, muy importante y que define ciertos destinos específicos, ¿no? Volviendo al tema energético, ¿no?, somos en este momento porque alguien tomó la decisión de poner en Quintero, ¿no es cierto?, el puerto de trasvasaje del gas que viene a sistema de tubería y para comunicar con las envasadoras, etcétera, etcétera. ¿Eso modifica la estructura de puerto de Quintero? O sea, ¿ellos ya no pueden recibir barcos al mismo tiempo? No, entiendo que sí. Bueno, Quintero es un puerto muy pequeñito, pero ahora se especializa como puerto para el trasvasaje de gas, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy importante. ¿Quién se está haciendo esas preguntas, Iván? No sé, pues, en este momento. Pero... No, yo creo que son varios los que se hacen la pregunta, ¿no? O sea, lo que yo acabo de escribir está un poco en el plan de desarrollo regional, excepto, claro, está, ¿no? Y sorprendentemente y extrañamente, el destino portuario de Valparaíso y el destino bioceánico, ¿no es cierto?, de la región, ¿no? Entonces, prácticamente no hay palabra, ¿no? Solo se habla de un turismo especializado para referirse, ¿no es cierto?, al tema patrimonial, ¿no? Se habla de... Es el caballito de batalla. Claro, se habla de la zona agrícola especializada, ¿no? El turismo alternativo, o sea, especializado también se refiere a hacer el turismo de... Del vino. Del vino, pero también el turismo de Santiago, ¿no? O sea, claro. Bueno, de alguna manera también somos un barrio de Santiago. Hay mucha gente que trabaja en Santiago y vive aquí y hace sentido, ¿no? Pero sobre todo si uno... Claro, sobre todo si uno tiene hijos de una determinada edad, puede ser bastante conveniente vivir aquí, tener a los hijos en los colegios aquí y a la universidad aquí y trabajar en Santiago. No sé si eso sea razonable. Bueno, pero hay gente con que yo trabajo en Santiago que me dice, tú vas a llegar más rápido a tu casa en Valparaíso que yo a Peñalolén sí, porque el tráfico, ¿no es cierto?, en Santiago se vuelve... Y las distancias son... Claro, pero una cosa es la distancia el sábado por la mañana cuando yo tengo que hacer clase, y otra cosa, y que me quedo con algún amigo que vive cerca de la cordillera, y otra cosa es tratar de hacer eso un día de semana a las horas en que uno se moviliza, ¿no? Y son las diferencias de 1-3, ¿no? Bueno, yo creo que esos son los temas sobre los cuales nosotros podríamos, como porteños, interpelar, ¿no es cierto?, a nuestros candidatos presidenciales, a nuestros candidatos a senadores y a nuestros candidatos a diputados para que se hagan cargo, ¿no? Yo no conozco la opinión ni de los actuales diputados ni de los candidatos a diputados sobre la situación del puerto de Valparaíso. Para poner así como esto que algunos llamamos agentes reveladores, ¿no es cierto? El hecho del MOL, porque el MOL lo que muestra, ¿no es cierto?, es que nadie tiene ninguna opinión sobre lo que pasa en Valparaíso como puerto. El hecho de que la gente no tenga, o sea, no tan solo los políticos, sino que nuestra opinión pública no tenga presente el debate sobre el destino portuario de Valparaíso me parece sorprendente. Aquí la gente se pone a llorar por el Santiago Wander cuando pasa a segunda división, pero aquí estamos pasando como a cuarta división con el puerto, ¿no es cierto? Y nadie se pone a llorar porque no ha existido conciencia, ¿no? ¿Pero qué no existe? ¿No existe conocimiento o no existe opinión informada? No, yo creo que no existe opinión informada, o sea, que uno... O sea, yo creo que de comunicación, claro. Claro, yo creo que la razón, ¿no es cierto?, por la cual proliferan medios de comunicación de cultura alternativa, porque la cultura no es simplemente arte y ciencia, ¿no?, sino es todas estas cosas que estamos debatiendo, como esta radio, la Radioneta 88.9 en el dial FM, ¿no? Yo creo que obedece, y como hay muchas otras radios similares a esta, ¿no es cierto?, obedece a una demanda de la población, ¿no? por construir otro tipo de opiniones sobre la construcción de su propia realidad. O sea, los seres humanos socialmente construimos nuestra realidad. Y el problema grave que tenemos en este momento es que no co-construimos porque no tenemos ninguna posibilidad de debatir para hablar en buen chileno para dónde va la micro. Entonces creo que con eso hemos puesto los tres temas fundamentales, ¿no es cierto?, de la región y de Valparaíso en particular, o sea, de la quinta región. ¿Te parece que los desarrollemos en nuestros próximos programas? Pero sobre todo empezar a invitar a la gente que nos mande insultos, que nos manden cariño, que nos manden desprecio, que nos manden aprecio, pero que nos manden alguna hueá. El teléfono, ¿no es cierto?, de nuestra radio es el 274-9115. Insisto, 274-9115. Y pueden mandar correos, ¿no es cierto?, a laradioneta.cl. Exactamente. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a después terminar el remate de este programa de experimento comentarístico político, que es La Política es de Locos, como lo bautizó nuestro amigo... De Locas, perdón. No, yo propongo que se llame de Locas y Locos. Entonces, vamos a escuchar Payaso, de Javier Solís. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. La Radioneta, www.laradioneta.cl. Se tá baixa, então aumente. A sede de alforria é urgente. No día

llegue el día y el sol me hace abrir los ojos, yo rezo una oración por ti. Mi corazón vuela por la ciudad y descubre que tú también rezas por mí. Y siempre, por siempre, donde yo vaya, tú irás junto a mí. Y siempre, por siempre, donde hace noche, antes de cerrar los ojos, yo rezo una oración por ti. Y en ella doy gracias, pues hoy fue un día hermoso, y rezo una oración por ti. Y siempre, por siempre, donde yo vaya, tú eres junto a mí. Y siempre, por siempre, pagando derechos para ir a bañarnos. Claro. Buenas noches, estamos en el último segmento y casi despedida del programa de comentario político en experimento de la Radioneta 88.9 FM y la Radioneta.cl. Estamos en el Cerro Concepción, Valparaíso, y lo acompañamos o la acompañamos con Iván de Armentería y quien les habla, Augusto Gómez. Rematando, don Iván. Don Augusto. Ah, yo pensé que me ibas a hacer una pregunta. No, no, rematemos. ¿En qué queda? Porque no, hicimos un llamado a los vecinos y porteños en general. Yo insistiría en que el llamado, ¿no es cierto?, es sobre Valparaíso, se centra en dos temas, ¿no? O sea, sobre Valparaíso, Ciudad Puerto, en cuál es nuestro destino como Ciudad Puerto, ¿no? Y cuál es nuestro destino como ciudad patrimonial. O sea, ¿el patrimonio beneficia a todos los porteños? Como co-construimos, ¿no?, entre todos los que vivimos en Valparaíso, la posibilidad de beneficiarnos todos del hecho de que seamos patrimonio y no unos pocos, ¿no? Cualquiera que sean estos pocos. Uh-huh. Lo mismo sucede con nuestras posibilidades portuarias. Y de ahí para adelante, cómo construimos la cultura, cómo... ¿sí? Y el otro elemento que me parece central, ¿no es cierto?, es también hablar un poco, porque pues, somos la ciudad capital, ¿no es cierto?, de esta región. Sobre ya Valparaíso, ¿no es cierto?, como parte de la articulación del corredor bioceánico. Valparaíso, ¿no es cierto?, como zona de una agricultura especializada, ¿no es cierto?, ¿no? Agricultura más de secano, porque aquí apenas llueve 300 milímetros al año, pero, uh-huh, pero tenemos un buen sistema de riego y que se puede desarrollar absolutamente, ¿no?, y multiplicar varias veces la capacidad. Tenemos clima absolutamente privilegiado para ciertas agriculturas especializadas. Nuestro destino como eje distribuidor, ¿no es cierto?, de recursos energéticos. Yo creo que esos son los temas que podríamos conversar más adelante. Eso no quiere decir que no conversemos sobre el tema de la educación propiamente tal, que no conversemos sobre el tema constitucional, o sea, las reformas políticas que necesitamos para que la política sea algo que construyamos entre todos y no unos pocos nomás. El tema energético de nuevo, o sea, cuál es el destino de Chile que tiene serias dificultades, ¿no es cierto?, energéticas en este momento, pero que tiene también gigantescos recursos de energía alternativa, desde la energía geotérmica, ¿no es cierto?, pasando por la energía eólica, ¿no? El viento no solo sirve para comprar volantines, ¿no? La energía de las mareas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y obviamente yo creo que hay que levantar conciencia sobre esta cosa grotesca, insisto, grotesca, que alguien se atreva a decir que la energía nuclear, ¿no es cierto?, no contamina el medio ambiente. Bueno, obviamente no emite CO2, o emite muy poco, también emite, ¿no? Pero insisto que no asumir conciencia de lo que significa el manejo, ¿no es cierto?, de los desechos de la energía, desechos que se degradan, ¿no es cierto?, en 10.000, 20.000, 50.000 años, es absolutamente, insisto, hacer la comparación, ponerse feliz porque uno tiene un cáncer, porque no una enfermedad de infecto contagiosa. Una pregunta, Iván, a propósito, desde mi más profunda ignorancia. Yo entiendo, por ejemplo, de que los expertos debatan y generen documentos que apoyan las decisiones de gobierno respecto a energía nuclear, energía eólica, etc. ¿Qué poco podríamos decir nosotros al respecto? Pero me pregunto yo, ¿nosotros debemos, si no es que participar en las decisiones, por lo menos informarnos, uno, y después informados participar en esas decisiones? Nosotros ya informados, ¿cómo participamos? Porque yo tengo la percepción de que mi única manera de participar en mi zona, aparte del tema de las juntas de vecinos, las organizaciones no, que no tienen que ver con los gobiernos, con el gobierno y las actividades comunitarias, es voto. Pero en realidad yo creo que habría muchas más participaciones, muchas más formas de participación. Mira, yo creo que otro tema que podríamos tratar algún día como asunto político, de locos y locas, ¿no?, es precisamente el tema de la participación, que obviamente es el eje central de la política, ¿no? Porque en general, como tú dices, o sea, la política circunscrita a los procesos electorales mediante el sistema de voto, que es muy importante, tiene el carácter de ser una participación meramente consultiva. O sea, no somos nosotros los que decidimos los candidatos, no somos nosotros los que decidimos los problemas. O sea, podemos gritonear los problemas, es decir, tenemos un grave problema en educación, tenemos un grave problema en salud, tenemos un grave problema en seguridad ciudadana, tenemos un grave problema en vivienda. O sea, podemos gritonear los problemas. Pero en general, la interpretación de esos problemas es algo que nos hacen los expertos para los partidos políticos, ¿no? Entonces nosotros no. Y entonces siempre nos consultan al final. Y yo creo que el problema de la participación es que la participación no puede ser meramente consultiva, ¿sí? La participación tiene que ser deliberativa, o sea, vale decir, tenemos que exigir información y tenemos que poder discutir, ¿no?, aquello que nos concierne, cualquiera que sea, porque todo nos concierne, todo nos concierne, todo. Tenemos que tener una capacidad resolutiva, o sea, que una vez que discutamos podamos decidir, ¿sí? Yo hoy día para el desayuno quiero huevos con jamón, ¿no es cierto?, y no yogur con cereal, ¿sí? Entonces es poder decidir, y después que las decisiones, ¿no es cierto?, se construyan en un pacto, o sea, que sean vinculantes, o sea, que si nosotros hemos sido consultados, ¿no?, y hemos votado por un programa, ¿no?, el programa se cumpla. O sea, el programa originario de la Concertación decía que había que acabar con el sistema binominal, ¿sí? Y bueno, y el sistema binominal lleva 20 años y aquí está vivito y coleando, ¿no? Y cada vez más fuerte. Entonces, yo creo que el tema central es ese. O sea, que la participación solo es, y la gente tiene interés en participar, por eso la gente no participa, no quiere ir a votar, no quiere participar de la junta de vecinos, si la participación deja de ser meramente consultiva, ¿no? Tiene que ser deliberativa, resolutiva y vinculante. Con esas frases para el bronce nos vamos hasta la próxima semana, el lunes, de 8 a 9 de la noche, quizás un poco pasadito ya. No nosotros, la hora. Infórmese, participe y haga que estas opiniones y que esta sapiencia, esta sabiduría que tienen los ciudadanos llegue a las decisiones de gobierno. Y para eso es esta instancia, la Radioneta 88.9 y la Radioneta.cl. Comentarios, insultos, como dice Iván, y saludos. Y si quieren contacto más directo, el 274-9115 es el teléfono de la Radioneta. Así que nos vemos el próximo lunes. Me despido de Iván de Rementería. Me despido de Don Augusto. Muchas gracias. Nos despedimos mutuamente. Nos despedimos de la audiencia de la Radio Neta 88.9 en el dial. Y los dejamos con un tema de... ya lo escuchamos. Paris Combo. Paris Combo, Dans le bras d'un loup. Gracias.